Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Tarde, el otoño, estamos como un poco colgadas, un poco colgados. Tengo a mi derecha a dos personas maravillosas, increíbles, de otro planeta. Planetarias, interplanetarias. Sí, una es quien habla, Kimei Figueroa. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias por presentarme. Hoy tuvimos un día lleno de aventuras, en el cual una de esas aventuras fue recuperar a nuestra conductora del exilio, pero vamos a dar detalles después, más tarde. Así es. Me parece muy bien. Quien aplaude y quien habla ahora, Mariano Félix, el gato. El gato sin botas. El gato sin botas. Porque Macri me dejó sin botas, no las puedo arreglar. Desbotado. Y, sí, se complica. Muy buenas tardes, Mariano Félix. Muy buenas tardes, Victoria Bisel. ¿Cómo te va? A mí muy bien, estamos muy contentas de haber ido a rescatar a nuestra amiga Seiza. Sí. Estamos todos. Fue verdaderamente muy emocionante. ¿Aplaudió la gente allá en el aeropuerto? Sí, aplaudió. Nosotros llevamos un cartel para que ella pueda reconocernos y encontrarnos con un sobrenombre. Los carteles que están en el flyer, no sé si lo habrán visto. Ah, no, bueno, esos eran un par, pero teníamos en nuestras manos otros hechos por nuestras propias manecillas. ¿Qué decían? Es un secreto, porque es un apodo que ella tiene para hacer sus tareas... de su versión. Es un nombre de secreto. Y nuestra amiga Belén salteó toda la burocracia aduanera. Ajá. Y se trajo consigo unos jamoncitos increíbles. No la chequearon en la aduana. No chequearon. Pasó. Al parecer ella hizo de las suyas. Y logró pasar sin que vean. Hizo de las suyas? Y no hay mucha información que no te puedo dar. Imagínate que ella estaba en el exilio. Ella estaba en el exilio. No vamos a decir a dónde estaba, qué pasó y por qué la fuimos a buscar a Seiza y desapareció durante 3 semanas. Y hoy tampoco está acá con nosotros. Se va a tener que ella dar información en la medida en que ella desee hacerlo, digamos, ¿no? Cuando claro. Vuelva al programa. Todavía cuando no ha vuelva, vuelto. Cuando vuelva. Parece hoy amagó. Amagó. No, más tarde la vamos a tener con nosotros. Y pero nosotras. Más tarde después del programa. Sí. Va a aparecer en el programa, parece ser. Va a aparecer. Va a aparecer, parece ser. ¿A Mariano Félix lo hemos presentado? Me han presentado. Así estamos hoy. El gato sin botas. El gato sin botas, ya lo había olvidado. Del otro amnesia. Lado de la amnesia local. Memoria a corto plazo. Estamos con un poquito de Alzheimer con Kimei. Sí. Del otro lado de la pecera tenemos a nuestro operador maravilloso. Ando cortada de adjetivos hoy, sepan perdonar. Maravilloso, fabuloso, fantástico. Sensacional, espléndido. Excelente. Excelente. ¿Qué? Siempre al servicio de la comunidad radiofónica. Sobre su computadora, donde opera, tiene una vaquita. Sí, una vaquita holando argentina. Una vaquita y al lado no sé qué es lo que hay. Una grulla, una grulla, esas de papel. Una vaca y una... El choque cultural. Claro. El choque cultural en la computadora de nuestro operador. Su pequeño campo mientras toma mate. Le recuerda... Es un productor agropecuario. Al campo donde nació. Y del otro lado tenemos también a nuestras maravillosas productoras, coproductoras. No. Productora y coproductora. Productora y productora. Sí. Que, cuya identidad aún permanecerá en secreto en hasta que anonimato. Ellas decidan. Exacto. Contarlo. Bueno, ¿qué han hecho esta semana? Y Fernando Gómez se asoma por ahí. Él hace más ahí para que lo saludemos. Parece que estaba clandestino, no, sí. no le gustó Gómez, mucho que lo nombre. El, como nuestro coach. Otro Fernando Gómez es, no es el de siempre. Ah, no es el de siempre. No. Está bien, bueno. Bueno. Entonces, ¿qué han hecho el fin de semana? ¿Qué hemos hecho? Fin de semana largo, casi. yo lo tuve largo casi también. Sí, yo también. Hice el viernes, fue... Macri nos quiere dar puentes y nosotros construimos puentes. Y bueno, y un puente no se construye de un solo lado. Use el amor como un puente. Usa el amor como un puente. Muchas frases sobre puentes. Sí, sí, sí. Yo también tuve casi un fin de semana largo, en realidad. Ajá. Fui a cuidar la casa de una amiga, entonces viste que ya no estás en tu casa y estás como descansando más. El 25. El sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Estás un poco de vacaciones. Estoy un poco de vacaciones, que está bueno. Y hoy me pedí el día para ir a buscar a Belén. Ah, bien, bien. Sí, a mi patroncito. Está muy bien, está muy bien. No nos importó nada. Hay que aprovechar esas posibilidades que nos da el capitalismo cada tanto. Y sí... Escuchame una cosa, hay bueno, que aprovechar. Hoy tenemos un programa, la verdad, que es lleno de sorpresas, como son todos los programas. En un rato les voy a estar contando las noticias más relevantes del fin de semana. Va a haber entrevista en vivo, va a haber consejería sentimental. Consejería sentimental, va a venir Belén Garuti a visitarnos después del exilio. Va a haber mucha música. Va a haber economía, como siempre. Va a haber economía, como siempre. ¿Qué más va a haber? Sorpresas. Y visitas. Y sorpresas. Pero si alguien quiere comunicarse con nosotras, con EO. Con EO. Voy a hacerlo vía telefónica y hemos llegado a un acuerdo, ¿no?, con las vías de comunicación. ¿Cuál era? Que solamente nos escriban al Facebook, mensaje privado. ¿O WhatsApp, no era? No, ¿el acuerdo no. Dónde está? No lo recuerdo, no, la gente que no recordaba Facebook, que... A nuestro Facebook, que es Cumbia Masiva, nos pueden mandar mensajitos ahí. Claro. El tema es que si nos quieren mandar mensajes más elaborados, tipo audios o imágenes... Sí. Ah, es más difícil mandarlas al Facebook. Exactamente. Creo yo, no que sé. Que cada una se sirva de sus habilidades para que el mensaje llegue de cualquier manera. No podemos llegar nunca a un acuerdo porque ustedes son muy permisivos. No, pero bueno. El eje sería el Facebook, Cumbia Exactamente. Masiva. Después tienen otras opciones que es el 221-670-5190 o 5190, que es el WhatsApp de la radio. Sí. O el 451-6917, que es el teléfono fijo de la radio. Y bueno, después hay otras formas, pero radionauta.com.ar es una buena forma. Ahí están todos los medios de comunicación, creo yo. Y ahí pueden escuchar el programa, si no tienen una radio de esas viejas radios. El programa de hoy, el programa anterior y anterior de los anteriores. Y estamos casi en el programa de 96, creo. Estamos muy cerquita de cumplir 100 años. Miro al operador, pero no se acuerda. ¿Qué pasará? ¿Qué haremos para el año? Para los 5 años. Los 100 programas. Cualquier cosa, dije. No sé, comeremos el jamón clandestino que nos trajo Kimei si llega. Belén. Creo. Belén, a mí me falta pelear Europa todavía. Y ya poner vas unos a vestidos. Ir, ya vas a ir. Sí, ya voy vas a ir. Vas a hacer una obvio. Gira artística, yo te lo firmo hoy, que en breve vas a hacer una gira artística por Europa. Vos sos mi padre, madre o tutor. Tienes que pagar la mitad del pasaje con tarjeta. Contamos que Belén llegó al país y le mordió un perro, no lo contamos todavía. Que lo podés ella. Contarlo ahora y después nos vamos a escuchar una canción, pero podés cantar eso primero, me encantaría. Cantalo. Resulta que fuimos, nos levantamos y fuimos a Seiza a buscar a Belén. Sí. Y cuando volvimos nos quisimos ir a comer una bondiolita al museíto. Que no se consiguen allá en España, en no. Europa. Allá no se consigue una carne como la nuestra. Entonces fuimos al museíto que queda en el bosque, al lado del Museo de Naturales, en un lugar donde hay unas bondiolitas muy buenas. ¿Qué pasó? Un lugar donde hay unas bondiolitas Vocalizan. Muy buenas. ¡Ah, qué ricas que son las bondiolas! Así que bueno, fuimos, nos compramos la bondiolita y justo Belén se había ido a dar un pequeño paseillo. Ajá. Una vueltilla. Una vueltilla por el bosque, para ver los animales. Cuando de pronto la vemos saltar muy alto, un perro malvado le había venido a morder la pierna. Le quería pedir un pedazo de bondiola y Belén le quiso dar. Eso dijo la señora que vendía, que era porque la gente le daba mucha comida. Con Kimei no nos paramos nunca a ayudarla, solamente nos quedamos comiendo papitas con bondiola. Y filmando el evento. Y filmamos todo. Ah, ¿lo filmaron? Sí. Ah, no, pero eso es terrible. Victoria y yo estábamos juntas y Belén estaba acompañada de Cata y de Marina, otras amigas nuestras, y vimos todo el hecho. Y a lo que, cuando sucede este escándalo, que el perro muerde a Belén, le rompe su jean, pero no la lastima, Lucila, allá, y si Eddie están escuchando, Gardi, todo perdón. Bien, la pierna no, de Belén está perfecta bien. Ella. Sí, sí, tiene la pierna en su lugar. Sí, solamente tiene un moretoncito. Cuando el perro la muerde, se asoma otro niño con su pantalón levantado y también había mordido al niño, ya están esperando la ambulancia. O sea ellos. Que el problema es el perro y no Belén. Sí, empieza a acercarse todo tipo de gente. Un niño mordido que había llamado al SAME, unas el personas SAME. Con un botiquín y sí. Unas personas del lugar. El SAME es el capital. ¿O no? SAME decía, ¿no? La ambulancia decía SAME. Sí. ¿En serio? Sí. Mira. Porque él era de capital, el nene. Claro, de Bursaco. El SAME se venía de capital porque había mordido. ¿Bursaco en capital? Vamos a un tema musical. Vamos a un tema, dale. ¿Qué vamos a escuchar? Esa sería una buena pregunta. Es sorpresa. Si tuviéramos la respuesta, sería genial. Tenemos de mochilas. De mochi, exactamente, Mariano. Si la pauta, la producción, a mí me asombra. Me asombra cada día más. Pero bueno, no podemos dar sus identificaciones. No vamos a decir nunca que son dos. Nunca. Dijimos que son dos igual ya. Ah, bueno. Vamos a escuchar de mochilas. Corazón cobarde. Qué tonto que fui, corazón cobarde, y ahora estoy aquí, tan lejos de ti. Ese tren ya pasó, solo queda el dolor, por no poderte decir. Peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Que tenemos mucha ganas de robar un banco. piki piki piki piki piki. Demasiado piki piki piki piki piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki piki piki piki piki. Sí. Llegó la hora. Llegó la hora de las Vicky Vicky. No estoy diciendo nada sobre esta canción espantosa de un acosador que me pusieron de cortina para mi columna. Básicamente, nada. Nada. No me quejo. Está muy bien, hay que reemplazarla. Algún día la reemplazaremos. Hay pedidos, podrían los oyentes podrían proponernos alternativas. Me encantaría. Sería como óptimo. Tuve algunas, es verdad. ¿Y no te gustó ninguna? Me gusta un poco más quejarme. Ah, bueno, está, sí, eso ya lo sabemos. ¿El 25 de mayo? ¿Qué pasó el 25 de mayo? ¿Qué pasó el 25 de mayo? Fue jueves y no llovió. Además fue feriado quedarse en casita. Uh-huh. Y además se llevó a cabo un desfile militar. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me parece que fue el 27. El 27 de mayo. Fue sábado. Bueno, ¿qué dije yo antes de empezar el programa? ¿Qué dije yo antes de empezar el programa? Del 25, claro, del aniversario de la Revolución de Mayo. De la Revolución de Mayo, no de la Independencia. Pero ahora vamos a estar hablando de eso. Perdón por... Sí, bueno, está no, bien, nada, perfecto. No pidas perdón. Ocurrió un desfile militar, por favor. Un desfile militar con más de 6.000 militares marchando. ¿Cuántos? 6.000. ¿Y qué hacen después de durante el tiempo que no marchan, por ejemplo? Figúrense 6.000 personas, un pueblo. Hacen lagartija, carrera mar. Vamos a pensar, ¿qué hacen los militares en nuestro país? ¿Qué hacen? ¿Cómo es el día de un militar? Tiene las uñas largas de tanto rascarse. ¿Un huevo duro? ¿Se comen un buen huevo duro? ¿Una leche blanca? ¿Blanca? ¿Sin nada? ¿Sin azúcar, nada? Pues, ¿sí? Me preguntaron qué hacen. ¿Se peinan con gel? ¿Se peinan a la gomina? ¿Se peinan a la gomina? ¿Retan al hijo? No tienen hijos. Están separados, viven solos. No, tienen hijos. Y después nada, lagartija. Almuerzan. ¿Qué almuerzan? ¿Y huevo otra vez? Ah, bueno. Hacen huevo. Hacen huevo, mucho huevo. Hacen. Sí, huevo y pasta. Mucho huevo hacen, es verdad eso. Una merienda huevo y pasta en la cena. Con razón, había un par que estaban un poco excedidos. No es así. No, porque salen a correr y aparte hacen mucho ejercicio. Pero había un par que yo vi que no salían a correr nada. No tuve la fortuna de poder ver las imágenes, pero me encantaría saber qué pasó en el... 6.000 militares marcharon, decíamos. 6.000 militares. Ya que haya 6.000 militares en el país, me parece que sobran. Eso sí, bastante, que sobran. Bueno, bastante. Estaban todos ahí en un desfile militar. Sí. Pero también había aviones de la Armada. Wow. Ajá. Y la Fuerza Aérea, que sobrevolaban Avenida del Libertador y la Iglesia Católica. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Recibiendo ¿what? Donaciones de fideos para los afectados por las inundaciones. Estaba Cáritas junto con el ejército, haciendo buenas acciones. El ministro de Defensa, Julio Martínez, dijo: estamos propiciando el respeto de nuestras Fuerzas Armadas, que son de la democracia, de las instituciones, de la Constitución, y desarrollan su papel en forma impecable. Divino. Por eso hay varios ex represores ahí participando de esos actos. Claro, bien. Divino. Bueno, Macri no estuvo. Yo creo que por eso fue el 27. ¿Por qué? Porque viste que el 25 fue jueves, fue el acto en la catedral de... Si estaba el coso el mismo día, tenía que quedarse. Esto armaron el acto, el coso separado, y el tipo ni apareció, estaba durmiendo la siesta. Se quedó tranca durmiendo para la siesta. Para mí sí. No sé, narigueteando algo. Bueno, ese fue. ¿Qué pasó? Además de que marcharon más de 6.000 militares. Sí. Dijimos, marcharon 6.000 militares, aviones de la Fuerza Aérea, divino. Ay, mire. ¿Qué? ¿Cuáles son los aviones? Mirá. Wow. ¿Qué son? ¿Cómo que son? ¿Qué aviones? ¿Qué tipo? Aviones. Mariana, tenés que comprender que hoy estamos con sueño, cansada. No son aviones de papel. No son de papel, ¿no? No son aviones de papel, eso se puede dejar como seguro. No son de los de eso, de madera balsa que claro. Se hacían. Bueno, el resulta que la organización de este gobierno, todo este rejunte de inútiles que han armado. Ah, bueno. Porque no es solo que el presidente es un inútil, que la vicepresidenta es un inútil. ¿No? También contratan equipos de gente que evidentemente es como tenías que hacer una cosa, no la hiciste bien. Entonces contratan otra, escriben un disco, no sé qué está pasando, sí. Pero se confundieron el año de la declaración de la independencia, sí, con el de la Revolución de Mayo. No puede ser. Como yo me imagino a la persona que se encargaron de esto, un solo trabajo. ¿A qué escuela fue? Un solo trabajo. Tenían que hacer un gran, ¿cómo se dice? Un cartel, un gran banner. Uh-huh. Y aparte que te lees una villique más o menos. Más o menos. Que diga 1810-2017. Hace Google. Claro. No podían hacer eso. 1816. 2017 decía. Y para colmo, o sea, nos tratan de idiotas, sí. Ajá. A nosotros que no lo somos. Que no lo somos, que cuando hacemos nuestro trabajo lo hacemos bien, querido. Lejos de eso. Y entonces y sale el ministro de defensa, sí, Julio Martínez, a defenderse. A defenderse, bien. Porque es un ministro de defensa. ¿Qué más va a hacer? Sí, sí. Pues yo voy a salir a defenderme. Entonces dice que lo que ocurrió, momento. ¿Qué ocurrió? Ah, dice, el funcionario aseguró que se advirtió el error al inicio del evento y que fue subsanado tapando el 6 con un 0. Claro. Pero que ese arreglo que le pusieron se cayó al final del desfile. Entonces dejó el error al descubierto. Claro. Primero que es obvio que es mentira. Esa excusa muy mala que inventaron. Y después que no es un error que no podés Y después cometer. Que igual le habían cometido el error. Es una boludez, claramente. ¿A qué escuela fueron estos señores? Seguro que no fueron a la escuela pública. ¿Cómo se llamaba la escuela que iba Macri con los pantalones Newman, de piel de durazno? Newman, me parece. ¿No era Newman? Sí, donde lo discriminaban por nuevo rico. Claro. Entonces, claramente no fue una escuela pública y por eso no sabe las fechas patrias. Bueno, todo tipo de cosas pasaron. Eso no fue lo único que les vengo a contar sobre el maravilloso acto de la Revolución de ¿Hubo Mayo. ¿Hubo más? ¿Hubo más? Sí, hubo de más. Todo. Hubo militares marchando, 6.000, más de 6.000. Varias militares y militares. Fuerzas aéreas. Fuerzas aéreas que no son militares. Ahí viene. ¿Qué avión es ese? ¿Por qué? Mirage no. Están andando por el perímetro de Olga Vázquez. El Pucará. Cada que dicen, ahí viene, no sabe lo que hago yo. Miro para atrás porque no entiendo el chiste hasta que no escucho el ruido del avión. Nos van a abducir. Estaban esos aviones que no me acuerdo cómo se llaman, son de carga, grandotes, así, Hércules. Nave espacial. Unos Hércules que son torpedo. Para cargar. Bueno, también hubo un cartel mal hecho, como estábamos diciendo. Cartel mal hecho. Y también... Sí, ¿qué más tuvo? Estaba Cecilia Pando. Y junto con su agrupación de familiares. ¡Guay! No puedo creer. No tiene paz esa chica. Ya me aburre. Cecilia Pando es... Bueno. Es como un personaje, como una villana de la política. Que ya todos sabemos villana. Que es una villana y nadie la legitima ya ni siquiera. Es que media berreta ya a esta altura. ¿Qué? ¿Cómo lo de Susana? Sí, muy grasa, Pando. Es grasa. Muy grasa, claro. Volvete a tu casa. Japaleta. Vamos a hacer una canción para una marcha que diga, Pando, sos grasa, volvete a tu casa. Sí, Pando, a tu sos casa. Grasa, volvete a tu casa. Pando. Es una canción improvisada en cumbia masiva para Cecilia Pando. Bueno, ¿qué hicieron? Salieron a solicitar la liberación del teniente coronel retirado, Emilio Nani. Que está detenido en Mar del Plata. Ah, pensé que estaba retirado el tipo. Está retirado. Emilio Nani, qué nombre tan tierno para alguien tan cruel. Ay, me pertenecía a él. Bien, Kimé, estuviste bien. Gracias. Poniendo las cosas en su lugar. Sí, sacándole sí. El humor así de mal gusto. Involucrado. Dándole una otra vuelta. Paren, porque yo estoy muy colgada, no me ayuda. Bueno, pero estamos aportando. ¿Te acuerdas que yo tenía un cartel y lo perdí? Lo perdí estamos en la aportando. Entonces, ¿qué más hubo? No, que había una... ¿Saben qué me pasó? ¿Qué pasó? Se cerró la página de... Sí. Ahí está. Ahí viene otro avión. Ahí está el avión que te trae la información. Vuelvo, mira, acá la encontré. Yo vi unos soldados que estaban como disfrazados de musgo. No sé si ven que hay una zanja y salieron. ¡Ay, yo también los vi! ¡Dios! Ridículo. Yo también los vi. Y no veían nada, yo no sé cómo caminar. Sí, como camuflados entre las ramas de esta guerra que estamos viviendo en la Argentina día a día. Ridículos. Sí. Tienen un... Yo no sé, ¿cuánto le pagarán a un soldado por no hacer nada? Y hay que averiguar, ahora lo googleamos. Porque es impresionante, ¿eh? ¿Cuánto le pagan a un pérdida soldado? Porque no está haciendo nada. Claro. O sea, consumiendo y no produciendo. Así lo googleo. ¿Cuánto le pagan a un soldado por no hacer nada? Sí. Googlealo así. A ver, ¿quién sale? Por favor. Puede llegar a salir mientras, información que, mientras última. Que me googlea la pregunta, le sigo contando. Entonces, dale. La vemos a Cecilia Pando con un cartel que dice, Teniente Coronel Emilio Nani, veterano de Malvinas, no puede desfilar por estar preso por defender la democracia. No. ¿Cuál será su concepto es de democracia? Porque está involucrado en causas de lesa humanidad, Cecilia. Bueno. Está mal informada la señora, me parece. Cecilia Pando y un grupo de familiares de presos políticos de la Argentina dicen presente en el desfile militar. Ellos también están allí. Publicó la asociación en la cuenta de la red social en la que llaman novias de la patria a las mujeres. ¿Novias de la patria? Sí. Me mato. Yo les voy a contar que esta noticia que estoy leyendo la estoy sacando del diario La Nación. No, sí, seguramente. Estás a la derecha de La Nación, Cecilia Pando, no te da vergüenza. ¿Pero que La Nación bardea a Cecilia Pando? De cierta manera sí, porque digamos se hace cargo de la causa de Nani y dice que la chica esta está saliendo a decir esto. Bueno, por su parte, dice la misma nota, Pando había vuelto a hacer noticia esta semana cuando delegados de ATE denunciaron que la activista irrumpió provocativamente en una asamblea de trabajadores que se realizaba en la sede del Ministerio de Justicia y provocó una gran tensión al entonar, junto a más de medio centenar de personas, consigna por la libertad de los represores. Que fue medio entonada, fue ella medio entonada, me parece. Mariano Félix hoy está... con todo. Con toda la energía. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se ¿Cómo sigue esto? Bueno. Big Diesel. Les sigo contando entonces qué pasó. Sí, les cuento todo. Todo eso quieras. Que acabo de contar fue un rejunte de noticias del 25 de mayo, pero ya pasó de moda, ya lo conté. Uh-huh. Ahora voy a contarles un poco de lo que ocurrió en Arba. Uy. Duró todo. ¿Qué pasó en Arba? Un plus de por productividad histórico en el organismo que ya formaba parte del cálculo de ingresos de las trabajadoras y los trabajadores, parece que se les va a quitar a quienes se tomen cualquier licencia. ¿Qué ocurre? Parece que Arba está diciendo que necesita llegar a una recaudación de un monto aproximado de 200.000 millones. Y necesita para eso empezar a recortar de algún lado. Entonces, ¿qué hace? Saca este plus, estos incentivos, ¿no? Que no incentivan a nadie. En realidad son parte del sueldo. Son parte del sueldo, son claro. Son como un aguinaldo ellos, plus adicional. Sí, son dos sueldos al año. Un montón de guita es. Un montón de guita, sí. Y es un premio. Es un plus adicional que se negoció en algún momento en la paritaria de estatales de trabajadores de Arba, que implica verso dos salarios por año adicionales, supuestamente por productividad. En realidad, a esta altura del partido es parte del sueldo. ¿Qué criterio tiene? ¿Cuál es el criterio que rige que vos tenés ese premio o no? ¿O los tienen todos? No, lo tienen todos, no es que es un premio. Claro. Ahora se va a empezar a tomar más como premio meritocrático. Claro. Ahora, porque si pedís... por presentismo, claro. Etcétera. Pero bueno, ahora llegamos ahí. Lo que pasa es que es esto, justamente lo tienen todos a este supuesto incentivo que es parte del sueldo, digamos. Claro. Pero bueno, sale en la comunicación oficial de Arba a decir que los cambios implementados no generan una mejora para el capital humano, que no vulneran ni afectan ningún derecho, por primera el presentismo y la prestación efectiva de servicios, y que bueno, por reconocer el mérito y el esfuerzo, una fórmula más equitativa, palabras bien del PRO, bien neoliberales y bien de la competencia, ¿no? Pero el problema de todo esto es que el plus este se retira, este incentivo, esta parte del sueldo se retira por cualquier tipo de licencia. Y ese cualquier tipo de licencia incluye la maternidad, ¿no? Lo cual convierte a esto en un problema de género, ¿sí? Que por supuesto a las que más afecta es a las madres. ¿Por qué? Porque hay una licencia que es obligada para cualquier mujer que esté... Por parir embarazada en los meses previos a parir, en los meses posteriores a parir, y que esa licencia se la tienen que tomar. Y no solo eso, porque digamos los testimonios de las mujeres que trabajan en este organismo son, mi hijo también se enferma y de pronto me tengo que tomar 4 o 5 días. Ya sabemos que en esta sociedad el tema del cuidado, de la relación con los hijos, sobre todo los recién nacidos, se le adjudica a las mujeres. Entonces, ese incentivo, ese sueldo, se seguiría cobrando, más porque se está premiando el presentismo. Los varones lo seguirían cobrando tranquilamente, por ejemplo, un padre de familia que acaba de ser padre, pero una mujer lo perdería. Claro. Justamente en un momento donde más lo necesita, de hecho. Porque es cuando necesita comprar todas esas cosas que requieren las criaturas recién nacidas, no sé, pañales... no sé qué más necesitan esas toallitas para el culito paspado. Toallita húmeda. Sí. Que te sirve cuando te vas de viaje también. Pero bueno, bien, digamos, es una persona que está en una situación de física muy particular y con un bebé, digamos, con todos los cuidados que requiere, que una madre se va a tener que tomar licencia, es obvio, y sin embargo eso no se va a contemplar. Entonces le están quitando una parte del sueldo a las mujeres. Sí, aparte la licencia por maternidad es un derecho adquirido. Tal cual. No te pueden, digamos, prohibir Bien, sí, acá dicen, hay un cita en una nota de Página 12 que escribió Luciana Pecker. Dice una de las trabajadoras, la normativa es discriminatoria porque ni siquiera los objetivos de productividad y recaudación son personales, pero se les descuenta a las embarazadas y otros afectados. Uh-huh. Representa el equivalente a 2 sueldos por año y se incluye tácitamente la negociación por paritarias. Y para un embarazado recién parida es con lo que contás para gastos como cochecito, ropa, preparación de la casa y pañales. Alguno que yo ya leí esta cita porque no se me ocurrió ningún insumo para un bebé cuando optaba pensando por dar suerte, bueno. Ejemplos. Por suerte, chicas. Bien, ¿conocen un futbolista de Boca? ¿Un jugador de Boca que Maradona. Se llama? Maradona. No, ¿cuál otro puede ser? Mascherano. No, Mascherano no era de Boca. De River. No, se llama Ricardo Centurión. ¿Qué hace Ricardo Centurión? No lo sé. Juega la pelota. Juega la pelota en Boca, pero no sé, yo no lo conozco más que por esto, por supuesto. Parece que Ricardo Centurión sí. Es un violento. Qué raro, mirá. Sí, qué raro, un futbolista violento. Su exnovia, Melissa Tosi, salió a denunciarlo. Dice Melissa, acá en mi casa me rompía todo, me agredía verbalmente todo el tiempo. Estaba borracho, me pegaba y después me pedía perdón. Después dijo, me astilló 3 dientes y me ahorcó en mi casa. Wow. Melissa contó que cuando vivió asiduamente estos episodios, le contó a la familia del jugador para que la ayuden. Pero no recibió lo que esperaba. Yo le conté a mi mamá, dice Melissa, sus conductas violentas. A ella no le llamó la atención y a él no le dijo nada. Es más, la mamá de Ricardo me amenazó. Tengo miedo de su familia, admitió. Y se me decía que mientras vivía iba a ser siempre de él, que yo nunca iba a poder hacer nada con mi vida y todas estas cosas que siempre dicen los violentos. Bueno, ¿qué pasa? Esto no es lo más polémico. Un futbolista violento no es noticia. Pero sí, bien sabemos que el prestigio que tienen los futbolistas en nuestra sociedad, esa impunidad que tienen, esa cuestión intocable por saber tener un talento de pegarle con un pie a una pelota y que eso les quite totalmente todo tipo de culpa. El paradigma mayor, el Diegote, que sí. Hay un video pegándole una mina todo pasado, todo duro, y a nadie le importa porque es el Diego Maradona, papá. ¿Y cómo termina importando más eso, no? El desempeño futbolístico y deportivo que el proceso que hizo una mujer para hacer una denuncia, porque denunciar esas cosas públicamente lleva un proceso bastante profundo y que, bueno, al que las mujeres debemos acompañar. Así que está bueno también saber nombre, apellido y cara sí. De quién estamos hablando, así que después... Y también la cobertura, bueno, y esta bancada que se va a hacer toda la gente del fútbol, los compañeros... Los hinchas, papá, y también los programas de deporte. Vamos a ver acá, por ejemplo, les traje 2 noticias. Sí. Uh-huh. Una se llama, además de Centurión, crack titular y clave de Boca, denunciado por violencia de género. Crack titular y clave de Boca. Y otra que dice, un graf que pusieron en Fox Sport. Dice Centurión, el calvario de un crack con problemas... El calvario de un crack con problemas. La rompe en la cancha, pero sufre afuera. No, claro, no, pero se equivocó. Se equivocaron un poquito. Pero ¿cómo le vas a pedir un canal de deporte que tenga un poquito de perspectiva de género que ni siquiera incluyan mujeres para hablar de deportes? O sea, son directamente misóginos, detestan a las mujeres y si ven una, se largan a llorar y le pegan a la vez. Así que bueno, me parece que son ámbitos en donde, como ya va saltando cada vez más la ficha en todos los ámbitos, el problema del deporte es que sí, toda esta gente va a seguir avalando a estos hijos de la mierda. Así que bueno, le mandamos un escupitajo a estos chicos que yo no conocía. ¿Alguien quiere decir algo? Y una patada en la boca. Hay que ver qué pasa, porque el otro día, el sábado, el fin de semana, jugó Boca y Centurión no lo dejaron jugar. Quedó ahí, estaba ahí en la cancha, estaba con sus compañeros, pero no lo dejaron estar en como parte del equipo. Hay que ver. ¿Antes de la denuncia? No, después de la denuncia. Quedó ahí como en... El club por lo menos lo puso ahí en stand-by. Castigado en el banco. Ah, esa parte no la sabía. No fue un gran castigo, digámoslo así. Vamos a ver si ahora que tienen que volver a jugar, juega o no juega, digamos. Estaba ahí en duda eso. Lo que sí, la justicia ya pidió que no salga, no puede salir del país. y está, hay un pedido de que, bueno, vaya preso, digamos, sí, sea detenido por esta situación. Recomiendo ya una nota de Soledad Vallejos en Página 12 que se llama No toquen al campeón, que hace un recorrido por así deportistas, historias famosas de deportistas violentos, uh-huh, por ejemplo el caso de Monzón. Claro. Compara así el caso de Monzón y los comentarios de los lugares donde se caía en esa época, defenderlo al tipo, que bueno, que es un talento, que bla, y cómo en esa época se hacían esos comentarios y cómo se hacen hoy el calco, digamos, uh-huh, los mismos comentarios, aunque se haya avanzado tanto en cuestiones de género dentro de la agenda pública y los medios de comunicación y etcétera, la gente sigue priorizando esto de pero es un genio y esta mina nada más le quiere sacar plata. Ahora podemos copiar, ¿no?, la nota esa y compartirla. Sí, cómo no. A las minas nos gusta mucho sacarles plata. Bueno, esas fueron las Vicky Vicky, nos vamos a escuchar Gilda, Corazón Herido. Comunicate con Radionauta 4516917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Domingo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. A las 16 horas, en el Olga Vásquez, dos luchas se unen. Expropiación definitiva del Olga Vásquez. Aborto legal ya. Festival Verde que te quiero verde. Bandas. Las Cocas. O Quilombo de Amulierada. La Gran Puta. Como Chimango. Feria de Artesanas. Trae tu mesa. Invita a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Venía a ponerte el pañuelo por el aborto legal. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidos a la sección de noticias que realmente importan. El insólito uso sexual que le dan en India a los Nokia 1100. Por si no se dieron cuenta, por si están sordos, pero igual intentan escuchar la radio. Estamos en noticias que realmente importan. Ahora la cortina desapareció, pero va a volver mágicamente porque sí, nos encantan las sorpresas. Ahí va, mientras les cuento que el insólito uso sexual que le dan en India a los Nokia 1100. ¿Los Nokia 1100 qué serían? ¿Unos árboles? No. Es un celular, un modelo celular muy viejo. Ajá. Que incluía el juego de la viborita y que fue... Yo era la más talentosa en ese juego. Ya con ¿puede la viborita ser? Me no pone... conocí a alguien tan talentoso como yo jugando a la viborita. Hay mucha gente talentosa la viborita. Pero Big Beasel compitió internacionalmente. Yo competí internacional, campeonato internacional de viborita. Impresionante. ¿Y pero saliste primera? Sí. Bueno, yo te cuento lo que pasa en India con el Nokia, que a ver si sos primera en este campeonato también. ¡Oh! Mirá la que me tira. Una encuesta. No te la dejas fácil, no te la dejas fácil. Una encuesta realizada de las mujeres de la India. Ajá. Arrojó un resultado sorprendente. Esto me tiene mal porque no iba a tener ninguna palabra en inglés. Al menos un centenar de ellas le reconoció al sitio Agent of Scry. Había. Siempre hay. Esta sección es como una sección internacional. Sí. Podemos competir con el ombilico del mundo, el programa... Totalmente. Con todos los programas internacionales de Radionauta. Con cualquiera. Y si no es internacional también. Seguro. Al menos un centenar de ellas le reconoció al sitio Agent of Scry que utilizan sus viejos teléfonos Nokia, por ejemplo, modelos como el 3310 o el 1100. Sí. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué decís? Como para rascarse la espalda. No, ¿vos cómo decís? ¿Qué? No estaba escuchando. Estaba leyendo mi noticia. Que para rascarse, para hacerse masajes en la cintura. No. ¿Viste para qué usan las mujeres en la India a los modelos viejos de teléfono? Para rezar. Como juguetes sexuales, obvio. Ay, es lo que a mí siempre vibraba muchísimo. ¿Vibraba mucho? Vibraba mucho. Los celulares de ahora, porque yo les cuento, porque yo soy de... De esa generación que usaba los Nokia 1100. Otra generación, sí. Sí. Los celulares de ahora no vibran tanto, son como más prolijitos, como más medidos. El Nokia 1100 se salía de sus casillas. Yo tenía un Nokia. Brincaba. Se salía de la vaina. Saltaba de un escalón a otro. ¿Brincaba? Brincaba. Ah, bien, ¿eh? Sí. Y trincaba para algunas. Ahí ¿vos te trincaba. ¿Qué? Él tenía un teléfono que lo parabas y vibraba y bailaba de tanto que vibraba. Sí. Así como caminaba. ¿A qué ritmo bailaba? La polca. Según publicó el sitio web. Se movían de un lado a otro de verdad. Sí. Esto de verdad se transportaban. Se transportaban. Según publicó el sitio web Porn Arena, la clave para este festín erótico es el motor de vibración que integran los viejos teléfonos, como si hubieses escrito vos. ¡No te digo! Y otros similares de fabricantes diferentes, es tan potente que pueden hacer el mismo trabajo que los juguetes sexuales más comunes. Lo curioso de reutilizar estos teléfonos para la práctica sexual es que los que muchos llaman una segunda juventud, entre comillas. ¿Cómo es eso? Segunda juventud, entre comillas, de estos dispositivos, sobre todo en los que se considera como países con mercados emergentes, como el caso de la India. Claro. Por su parte, la firma Hammerhead Sex Toy confirmó que en realidad cualquier dispositivo con un motor de vibración mínimamente potente puede ser utilizado de esta forma. Mientras yo termino de leer la nota, imagínense cuál otro podría usarse. El que tenés ahí, probémoslo. No, este no vibra tanto. ¿No? Esa misma empresa aseguró también en su web oficial que algunas mujeres han preferido mantener sus viejos teléfonos como compañeros de juegos antes que venderlos. ¿Qué me decís? ¿Qué me contás? Que me parece una buena opción. Es eficiente hacer una cosa así. ¿Qué más se puede usar? ¿Qué más se puede usar para eso? ¿Para el fin del vibrador? Como un Nokia 1100. Si vos quedaste en un país que no llega a tanta tecnología. Te quedó el 1100. Un despertador. Un despertador de esos de cuerda. Esos viejos... Tienes que estar atenta a que ahora pones el despertador para que no te agarren cualquier... Una mini pimer. Una mini pimer. Es medio peligrosa. Ah, la mini pimer. No. Es medio un peligro. Sí, no. Capaz una juguera eléctrica. Sí. No sé. Imagino. Y das vueltas, se sentas arriba. A esas que da. Girando como una silla. Eso. Después no sé qué más, pero podemos ir pensando. Mientras seguimos con noticias que realmente importan. ¿Sabes qué? Hay una nueva tribu urbana. Sí. Una nueva tribu urbana que se llama ecosexuales. O sea, vos decís que están los rolingas, los emo, los hippies y los ecosexuales. Sí, esos son un nuevo grupo que acaba de aparecer que parece que lo que le gusta es hacer el amor no con la naturaleza, no en la naturaleza. La ecosexualidad, dice acá, busca obtener placer a través de sentir la tierra, los árboles o las flores. Y ayudar así a salvar al planeta. ¿Y pero eso qué pasa si... cualquier cosa, pues? Para, ¿cómo es el contacto sexual con las plantas? Dice, porque son te puede aquellos... cualquier cosa también. Claro, tratan a la naturaleza como un amante. Sí. Como un ser que nos acoge y nos alimenta. Sí. Pero también nos proporciona amor. Entonces hay que cuidarlo y rendirle pleitesía. Es medio raro esto. Me interesa el ecosex. Existe una persona que debe ser Elena. Elena. Elena se llama. Elena, ¿no? La Elena se llama. Al otro día estuve en un chiste en la radio y dijeron que había llamado Rosa Melano. Me encanta ese chiste. Rosa Melano. Con el Nokia 1100. Mi chatito, negro. No, estaba escuchando un programa de Navarro la mañana, que trabajó escuchando el programa de Navarro. Era Rosa Melano y después otro que era... Llamó realmente un Jesús de la Ferrer. ¿En serio? Te lo juro. ¿Sabes que esta iniciativa del ecosex proviene de Beth Stephens y Annie Sprinkle para vos, Kimei? Dos artistas estadounidenses que introdujeron la ecosexualidad en 2008, pero hasta 2011 no crearon el movimiento. Un híbrido entre el arte, el ecologismo y el sexo. Ahí definieron las bases, hay un manifiesto del ecosexo. La pareja se ha casado con la tierra. Ha dado conferencias y ha rodado un documental llamado Here Come the Ecosexuals. Mariano. Ajá. ¿Cómo es la relación sexual que se tiene con las plantas? Yo no sé, yo una vez vi... en Córdoba, en Capilla del Monte, por ahí, a una señora que abrazaba un árbol. Sí. Fuerte, sí, es cierto. Pero eso es para que te traspase energía. Sí, eso no tiene nada que ver. ¿Eso no es una relación sexual con la naturaleza? No, eso a mí me pareció, ¿no? Eso estás, de hecho, robándole energía a la naturaleza. Ah, eso es como extractivismo. Le estás dando un abrazo a un árbol. Es casi extractivista. Sí, es extractivista. Le estás dando un abrazo a un árbol porque el árbol te da energía. De eso se trata, ¿no? Imagino yo que es así. Yo lo que me pregunto es cómo la naturaleza da consentimiento a esto. Yo ahí tengo mis dudas. Claro, no hay nadie que diga que sí, nadie que diga que no. Vos agarrás un árbol así, que si te cae una rama en la cabeza y te parte un brazo, ahí el árbol dijo que no quería. Cosas con las que hay que tener cuidado. A ver, ¿con qué? Piedras. Con el rock. Con el rock, siempre con el rock. Hay que tener cuidado con el rock. Con el rock and roll. Hay que tener cuidado con las piedras, sobre todo si están calientes. ¿Viste esas piedras sí. muy al sol? O hay que tienen punta. Hay que tener claro. cuidado con... Con los cactus. Con los cactus. Con los cactus. Ah, hay que tener mucho cuidado con los cactus. Sí, vaya que sí. Los animales, por ejemplo, son parte de la naturaleza. Hay que tener cuidado con los animales y el sexo. Bueno, igual no sé. Sí. Bueno, para mí es una discusión de verdad esto. Pero que hay gente que tiene sexo con animales. Sí. Sí. Bueno. Vamos a entrar ahí. a ese tema. Sí, vamos a entrar ahí para que me acomode la... Me concentro un poco. Yo también me estoy tratando de concentrar en esta noticia. Porque que a mi mamá se le apague la radio. Que a mi mamá se le apague la radio. Por favor. Que la política editorial de esta radio sí. ya tomó postura por el sexo con animales. Parece ¿Qué que opina sí. Radionauta del sexo con animales? Depende de qué definas como animales, porque hay algunas personas que son bastante animales. Sí. No. Yo digo animales como pero ser. Con esa pavada justificás cualquier cosa. Caballo. Con esos chistes, Mariana. Claro. Se justifica cualquier cosa. ¿Qué es lo que querés saber? ¿Cuál es el postura? Un caballo, un perro, una tortuga, un conejillo. Más bien los de campo, que son los que la gente puede ya tener más acceso para tener relaciones. ¿Por más, qué que más que con un león o un puma, bueno, si hay una oveja. Los domésticos me parecen los más accesibles. Claro, sí, casa. Sí, sí. Un canario. Una víbora. También. Una lombriz. No sé qué postura tiene Radionauta en general, pero vos querés decir algo en particular. No, a mí me llama la atención esto de la falta de consentimiento del animal. Eso es raro. Pero después digo, bueno, no sé, en realidad, yo me confundo un poco con todo lo que es el mundo animal. Porque ¿sí? pienso que me falta un poco de sensibilidad, entonces termino incurriendo en atrocidades. Puede ser que te falte un poco de sensibilidad. Como que iba a decir que, no sé hasta dónde, cómo es el tema del consentimiento del animal. Porque de todos modos, en realidad, todo el tiempo estamos yendo en contra de la intención del comés. Animal. Los metemos adentro de nuestras casas, nunca lo pidieron. Te las comes en hamburguesas. Los hacemos comer lo que nosotros queremos. Pero no, te los comen porque ellos quieren. Bueno, está bien. Cuando no quieren, te pegan un tarascón como al perro de Belén. Como a Belén. Es que claro. Belén le quiso... Ese es un perro que se deja llevar por su deseo. ¿Qué ibas a decir? Que Greenpeace sacó una guía... sobre sexo amigable con el ambiente, que no es exactamente lo mismo. Greenpeace están al pedo, subsidiados por andar a saber quién. ¿Qué es sexo amigable con el ambiente? Yo te tiro las 10 pautas y cambiamos ¿sí? de tema. A ver. Si quieren. Uno, apaga la luz cuando vas a hacer el sexo. Pero ¿con pará, qué? ¿con otra persona o con el ¿con medio quien ambiente? Quieras, con quien quieras. ¿Por qué tenés que apagar la luz? Para ahorrar energía. Es pero para eso desenchufar la heladera. ¿Qué pero eso no tiene que ver con el sexo con la naturaleza. Es cuando es vos amigable con el ambiente. Desenchufar la heladera. También, no es necesaria. Apaga la tele, abrí los ojos. Claro, no es necesario, digamos, la heladera. Frutas de la pasión, libres de organismos genéticamente modificados. Tenés que usar las frutas de la pasión, estas que son generan más sí. pasión, digamos. Sí. ¿Amor a toda costa? Sí. Es una pregunta. Ah, ese es un punto de amor a toda costa. Es una pregunta. Sí. Amor reciclado. Para. Otro punto. ¿No desarrolla cuando dice amor a toda costa? Lamentablemente, sí, más atrás dice, más adelante desarrolla, pero sería medio largo de desarrollar. No, por ejemplo, usar cosas recicladas para, digamos, juguetes sexuales con cartón reciclado, pero con lo de a toda costa. Como lo de celular. ¿Y el de la costa qué será? Amor a toda costa, dice. Las ostras y los mariscos. ¡Ay, oh, pesa! ¡Ay, Greenpeace! Pueden ser potentes afrodisíacos. Es mayor el aburrimiento. Usar ecolubricantes, dice acá. Nada mejor que la lubricación natural. ¿Cómo ser? Saliva, aceite de maíz, aceite de girasol. Bien. Bien, así sucesivamente. Más? Ahorrar agua con la pareja, dice. En pareja. Bañarte a dos. Por ejemplo. Ese consejo dimos hace años con Brena Calla, está pasando. Sí. Eso es una pavada porque tardás más en bañarte. Next. Basta con ese consejo cama de mentira. Cama sustentable. ¿Qué es la cama sustentable? Madera certificada de que no ha sido de un bosque nativo, por ejemplo. Está bien, perfecto. Muy accesible económicamente. Claro, ¿no? Y sexo muy verde. Accesible. ¿Qué es el sexo verde? ¿Qué dice? Asegúrate que las... Ah, el spanking. Parece para el spanking. Que parece que es una práctica sexual. Ah, ¿qué es el spanking? Dice que las palas del spanking sean hechas de madera sustentable. Debe ser tipo palas de sado. Exacto. Ah, listo. Ahí está, que no puede ser cualquier madera. Claro. Eso. Mariano, pero vos no podés venir así tan progre con Kimé y conmigo que no sabemos qué es el spanking. Vos venís pero porque practicás sexado. Kimé sabe mucho inglés, sabe muchas lenguas extranjeras. Yo solo me imaginé el spanking, pero bueno, me parece que está bien que trasciendas un poco. Usar más aceite para el masaje orgánico, dice, para el masaje tiene que ser orgánico, no cualquier aceite. Y así sucesivamente. Perfecto, bueno, la verdad que ahora también Greenpeace me va a decir cómo tengo que coger. Queda embarazada por hacer el baile del serrucho. Bueno. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Por suerte quedó embarazada y no se cortó, se partió al medio, te diría yo. ¡Qué suerte! ¿Cómo fue eso? Es tan potente y erótico el baile del serrucho que podría traspasar la vestimenta y... No. Buscar embarazos. A través de la ropa, es como es que... Es como el tango de la muerte de los Simpsons. Ahora estás esperando, hijo mío. Chiqui, serrucho, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Nuestra nueva operadora, aclarémoslo. Está muy clara. Sí, a ver, al ritmo del serrucho, ¿podés desarrollar lo que sucedió? Porque nos envió un mensaje que dice: spanking es dar chirlos. Claro, eso. Ah, perfecto. Bueno, pero debe ser con una madera. Claro, por eso la madera. La noticia, volvamos a la embarazada por el baile del serrucho. Sí. La noticia la publicó el diario de noticias Caracol en Colombia. Afirma que una joven mujer de origen sueco habría quedado embarazada por practicar de manera muy contundente el baile del serrucho. Aparentemente es el primer caso del mundo. Pero ¿cuál es el baile del serrucho? Perdón. Tenés que ver la foto, Mariano, para eso. Ahora te la mando. Se lo llama perreo. Ahí que estás, ¿ves? ¿Podés imaginarlo? Sí. Perreo, baile del serrucho. Algunas personas más longevas lo llaman lambada. No, pero no es lo mismo la lambada que el baile del serrucho, supongo. No es lo mismo la lambada que el perreo, por lo menos. No, es no tan es lo potente mismo y erótico que podría traspasar la vestimenta y provocar embarazos. Lo más difícil para esta mujer, aparte de enfrentar su embarazo no deseado, dice la noticia, ¿no? Gente que no sabe de que se ha inventado un método para no tener, es que alguien en su país le crea la historia. Ella jura que solamente bailó con una persona que ni siquiera conocía y que en ningún momento íntimo ni se alejó del grupo de baile. Por supuesto que esta persona tuvo sexo, pero la Virgen María nos ha arruinado la cabeza. Y le han hecho creer a la gente que puede decir cualquier mentira, como vino el Espíritu Santo y me embarazó, o claro, hice el baile del serrucho y la gente embarazada le va a creer. ¿Será el salvador de una nueva generación, el hijo de la mujer que quedó embarazada del serrucho? ¿Será el baile del serrucho el nuevo Espíritu Santo? ¿Quién sabe? El santo de los carpinteros. ¿Vos lo votás si es él? Si es el espíritu del el santo de los carpinteros. ¿Será el fruto del vientre de esta chica del baile del serrucho el nuevo salvador, mesías de toda esta era? La identidad de la mujer se mantiene reservada. Se cree que está casada o lo estaba, dice la noticia, es tremenda. Y tenía hijos. Estábamos frente a un hecho sin precedentes. El baile de serrucho. Sí. Sí. ¿Es el baile que se usa para serrucharle el piso a alguien? Ah, acá hay un video. Puede ser. Sí, cuando vos en tu trabajo querés por ahí quedarte con el puesto del de la oficina de al lado, vas y ese es el baile del serrucho. El riesgo es quedar embarazado. De acuerdo a Mr. Black, el creador de este fenómeno, el serrucho es un baile de Cartagena. Popularmente se dice, vamos a serruchar a la chica. Pero la expresión también se usa para referirse a quienes les gusta levantar a la novia o el novio ajeno. O sea, le dan serruche, como Mariano Félix. Ah. No que se serruche al novio ajeno, sino que acaba de decir, etc. Bueno, hay un video del baile del serrucho. Oyente que quiera verlo, oyente que puede reclamarlo. Que se anime. Que se anime a pedirlo. Que se anime y se va a practicar, que use profiláctico. Sí, exactamente, es lo mejor. Yo diría que me parece que la sección estuvo muy interesante y nos podríamos ir a un tema musical, no sé qué piensan ustedes. Sí, antes quiero mandar saluditos a nuestras amigas Lu Álvarez, Lilén, el papá de Lilén, que ya creo que no nos escucha, pero yo le mando saludos igual. Pero le mandamos igual. A Catayuna, a Flavio, a todos nuestros amiguitos que nos quieren y nos mandan mensajes. Perfecto, vamos a escuchar a Leminón, ¿quieren? Quiero escuchar a Leminón. Estar conmigo. Thank you. no, si tú inquietudes no tienen tiempo para mis virtudes. Cumbia nene y... Nada que te toque, nada que te toque, nada que te diga, nada que te diga, nada que te muestre, nada que te muestre. Date cuenta, no hagas cuenta que estar conmigo no es peor que estar contigo. Solo miras a tu ombligo, ya ni ves que estoy acá. No te pido la luna, solo te pido un momento en el que mires bien adentro. ¿Quién soy? ¿Quién sos? Estar conmigo no es peor que estar contigo. Solo miras a tu ombligo, ya ni ves, ya ni ves. Tratamos de vivir en consecuencia. ¿Qué onda? Siempre estás apurado, siempre andás corriendo. Y tenés un domingo, un feriado, un desayuno en la cama, un mate que te dure dos pavas, dale. Si la única que nos queda es abrir, abrir, abrir el corazón para dar y para recibir. Amor, amor, amor, estar conmigo no es peor. Solo mira hasta tu ombligo, ya ni ves que estoy acá. Estar conmigo no es peor que estar contigo. Solo mira hasta tu ombligo, ya ni ves, ya ni ves, ya ni ves, ya ni ves. Estar conmigo no es peor que estar contigo. Solo mira hasta tu ombligo, ya ni ves que estoy acá. En el aire, FM 106.3. Piden la liberación de Milagro Sala. Esa cuestión de que el pobre solo se merece pobreza, ¿no? Gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Plata, plata, pesos australes, patacones de mi plata, plata. Doy vuelta a los cajones, ¿quién tiene la plata? Me dan retorcijones, pensar en la plata. Devuelvan la plata, por tener plata pagaría, pagaría por poco de plata. Plata, plata, la sección de economía de Cumbia Masiva. Cumbia Masiva, ¿qué les parece? ¿Cómo viene el programa, chicas? Very, very good. Very good. Very, very, very good. Y está teniendo problemas Belén Garuti. Sí. Era casi obvio. Estaba intentando llegar, pero el auto que fue a buscar no tenía batería. Está complicada hoy. Ah, pero ¿es un auto eléctrico? No, yo no tengo ni idea. Eso es lo que cuando dice, uy, qué bajón, Belu. Pero la verdad que no entendemos bien qué es lo que ocurre cuando un auto no tiene batería. Claro. Yo creo que mientras tenga un volante y cuatro ruedas, un auto puede funcionar. Y voluntad, ¿no? Sobre todo voluntad. Mucha voluntad. Y gente fuerte que lo quiera empujar para arrancarlo. Sí. Queremos, antes de olvidarme, Mariano, perdón. Adelante. Enviarle un saludo fraternal muy grande a Emilia Requena y su amiga, que a veces nos escuchan los lunes, nos contaron y me pareció muy fello. Muy fello. Porque Emilia Requena es un hermoso ser humano. Sí, la apoyamos mucho en su calidad de ser humano. Apoyamos esa calidad. No abandones esa calidad nunca. De ser humana. Ahora sí. Ahora sí. ¿Saben que ya se están haciendo las proyecciones para la economía argentina para este año? No. Hay gente muy, muy sabionda, gente que ha estudiado mucho. Los mejores pronosticadores de la Argentina y del mundo que ya están diciendo qué le va a pasar a nuestra economía, si vamos a estar mejor, peor que en el año pasado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo nos ves? Yo en lo personal veo que la cosa no va a estar muy, muy linda, digámoslo así. Pero dice que el consenso entre las consultoras, estas importantes que miran lo que pasa con la economía argentina, es que para este año lo que sería... Cuando decís las consultoras. Sí, las consultoras. ¿A qué te referís? A esas, viste, que vos decís, ¿qué me está pasando? Te escucho, te dicen. Las consultoras. Vos le haces consultas. La psicopedagoga. Claro. Hay una que se llama Econométrica, hay una que se llama Focus Economics. Sí. Otra que se llama, por ejemplo, Empiria. Hay un montón de... ¿Pero todas esas son privadas? Argentinas? Son privadas, son argentinas. ¿Y para qué le ponen nombre en inglés? Es una buena pregunta, pero bueno, Econométrica no es en inglés. Sospechoso. Sospechoso. Pensamos que vos eras la que sabías inglés, pero... Yo digo que es sospechoso. Cuestión que las consultoras estas tiran así números. Yo no entiendo lo que la nota dice, que son las consultoras más prestigiosas, digamos, los mejores pronosticadores de la Argentina. Habría que ver si efectivamente lo que han dicho los años anteriores y lo que están diciendo ahora efectivamente es acertado. Sí. Esto nunca se sabe, ¿viste? Porque te dicen una cosa, 2 meses después dicen otra cosa y nadie chequea a ver qué dijeron hace 2 meses. Nadie tiene ganas de chequear nada, me parece. Y no. Y después así nos va. No da. Bueno, lo que están pronosticando es que la economía argentina va a crecer poquitito este año. ¿Poquitito qué significa? Menos del 2,5%. Y eso es muy poquitito. Eso significa que en términos globales no se va a sentir. Si la economía crece menos del 3%, sí. Ya eso en términos de generación de puestos de trabajo, aumento de los ingresos de los salarios, etcétera, sí. No se siente mucho. No genera un efecto muy importante en el conjunto de la economía. Este es el primer dato, digamos, como para rescatar de estas proyecciones para este año. Entonces la economía va a crecer muy poquito, lo cual para el gobierno nacional es un problema porque van a llegar a las elecciones todavía mirando el túnel y no viendo la luz al final. Que es la famosa luz al final del túnel que el gobierno... ¿Cuándo llega la luz, Mariano? La luz llega, pero llega cara. Me parece que no llega porque la apagaron para ahorrar energía. Bien, Mariano. Me parece que están en esa tónica. Bueno, entonces... Y entonces, bueno, a esto se agrega un problema más, que es la inflación. Que los pronósticos de inflación están muy lejos de los pronósticos de inflación que tira el gobierno. El gobierno dice que va a haber entre 12 y 17% del año. 12% anual es 1% mensual, más o menos, un poquito menos. Sí. Y la inflación actualmente está arriba del 25% en todo, digamos, en el último año. Así que difícilmente esté por debajo de la proyección de inflación que estima el gobierno. Estas consultoras dicen que va a estar entre el 22 y el 23%, es decir, un poquito por arriba. Un poquito para abajo. Un poquito por arriba. Un poquito para arriba. Para arriba. ¿Ese que sería el baile de Serrucho? Sí, un poquito para abajo. Mejor, chicas, cuidado que podemos llegar a quedar embarazadas. Cuidado. Sí, es peligroso. Y eso significa que la inflación va a estar, la proyección de inflación para estas consultoras tan prestigiosas, va a estar por arriba de lo que son las negociaciones paritarias, o sea, las negociaciones salariales están... Sí. Implicando aumentos salariales por debajo de estas proyecciones. O sea que el salario en este año, de nuevo, va a caer en relación con los precios. Va a subir menos que la inflación. Vamos a poder comprar, a lo largo de todo el año, menos cosas que las que comprábamos el año pasado. De conjunto, todos los trabajadores y trabajadoras. Bien. Eso es lo que proyectan el conjunto de estas consultoras. Y un último dato importante. Pará. Sí. No, nada. Sí, perdón, sí. ¿Qué pasó? No. Todo mal. Todas las consultoras coinciden en que va a caer el salario real. Salario real va a caer, que la economía va a crecer poco. Entonces, crece la economía, pero el salario va a caer. Y el tercer dato importante para quienes quieren comprar dólares, ustedes. Sí, yo estaba con ganas la semana pasada, no llegué porque, bueno, justo salí tarde del laburo. Tuviste que ir a hacerte una mascarilla facial de sí. Algarroba. Y el sábado, ¿sabes que me llamaron para retirar el auto del taller? Así que no pude, pero contame que ya me lo pongo en la agenda, Mariano, ¿no? Sí, por ahí sí. Lo ponemos en la agenda, vamos por ahí el miércoles a la mañana, que eres después del gym. Dale, me pido el día. El dólar en este momento está 16,30 más o sí. menos. Subió como un peso en las últimas dos o tres semanas, con toda la crisis que hay en Brasil, todo el conflicto que hay en Brasil, la crisis ¿cuál política. ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis, Mariano? No sé. Dicen que hay algunos problemas, no sé si es crisis, pero algunos problemas hay. Eso afecta oh, a nuestra impacta. Economía nacional. Sí, afecta bastante. Y la proyección del dólar para este año, digamos, para estas consultoras, está arriba de 18 pesos. Estamos en 16,30. Es casi un 10% más, digamos. De acá a fin de año, probablemente entonces, según estas proyecciones, el dólar esté arriba de ese valor. Yo digo, para que se vayan preparando y si tienen un peso para ahorrar, por lo menos compren algún dólar. Yo les diría que esa sería como la mejor inversión que podrían hacer. Los comentarios de La Nación están buenos. A ver qué dicen. La gente está muy desesperanzada, otra gente está muy enojada con el kirchnerismo. ¿Todavía? Darko dice, sí, la economía no está bien, no hay plan B, no tengo esperanzas de que el país salga adelante. Otro qué dice, pesimista. Sí, otro dice, qué raro, todos esos comentarios que voy a leer a partir de ahora son en mayúsculas. Dale. Qué raro, faltan las ganancias millonarias de Caputo y Mindimbue. A veces el conflicto de intereses da signo pesos, signo pesos, signo pesos, signo de admiración, signo de admiración, signo de admiración. Otro pone, estos tipos que nos gobiernan son muy burros. En una escuela del Estado no hubiesen terminado la secundaria. Entonces otro le contesta, si terminaste vos, termina cualquiera. ¿Terminaste? ¿Tenés algún título universitario? Y otro contesta, sí, de trapito K, es lo más alto. Me encantan los comentarios de la Nación. Otro dato interesante, como para ir cerrando, si quieren, tiene que ver con, bueno, todo esto que está pasando involucra a un montón de empresas que toman decisiones, ¿no? Sí. Empresas que dicen, bueno, voy a invertir, no voy a invertir, voy a contratar gente, voy a aceptar pagar salarios más altos, más bajos. Y acá hay una nota de la Nación que tira datos sobre, bueno, qué le ha pasado a las empresas en este último año. Y tiene algunos datos que también son como esos comentarios de recién. Por ejemplo, la empresa Village Cinemas, que tiene salas de cine. Village Cinemas tiene salas de cine en Recoleta, El Conurbano, Mendoza, Rosario y Neuquén. Tuvo bastantes problemas, digamos. Parece que menos gente está yendo al cine. 14,5-7% cayó la cantidad de espectadores. ¿Y sabes por qué dice la noticia que es? Que ¿por qué hay menos gente yendo al cine? ¿Por qué? Porque dice que el año pasado subió mucho. Metió mucho el precio del pochoclo. No, porque fue un hit la película Minions el año pasado. Entonces fue mucha gente a ver Minions. Ay, y este año, como no hubo ningún hit. Por todos lados los Minions. Sí, este año hubo algún hit. ¿Cuál fue el hit? Parece no sé si no. Al palo que fueron al nivel que fueron los Minions. Que... Según el señor Eduardo Novillo Astrada, que es el presidente de Recoleta Mall. ¿Se llama Novillo o se apellida? Eduardo Novillo Astrada, dice. No sé si será el nombre, el segundo nombre o el primer apellido. Según él. Esa fue la causa de que ganaran menos plata. Pero bueno, ganaron 34 millones de pesos. La verdad que no les fue tan mal, podríamos decir, ¿no? La bodega Esmeralda, por ejemplo, ganó muchísimo más que en el 2015. A fines del año pasado ganó 320 millones de pesos. Comparado ¿mucho con más que en 2015? 300 millones vendiendo vino. Parece que el vino, a pesar de que aumentó de precio... Anda bien las ventas, pero dice que lo que me apuntala a las ganancias tiene que ver con las exportaciones. Claro. Se vende mucho vino, más vino al exterior, y eso alimenta las ganancias de esta empresa. Habana, y esta es la última que vamos a decir, para no abundar. No tuvo un mal año tampoco, parece ser. Pero fue más flojito que el 2015. Facturó casi 1.000 millones de pesos Habana en 2016. Un poco más que en 2015, que facturó 800 millones. ¿Solo en alfajores? No está muy claro, no está muy clara la información. ¿Conitos? Yo creo que los conitos, ¿sabes qué es lo mejor de Habana? Los el mejor conitos, invento, los no, conitos. Las galletitas de limón. Ay, sí, son muy buenas. Son hermosas. Eso. A mí me gusta mucho chupar el conito desde arriba y succionar todo el dulce de leche. Te estoy imaginando y succionando el conito. Me pongo nervioso, pero bueno. Ay, Mariano. Tenés que ponerte medio nervioso, corazón. A ver. Tranquilo. Es un nervio. No les gusta. Se pone incómodo. Succionar el dulce de leche de arriba del conito. Sí, me gusta succionar el dulce de leche de arriba del conito. Es lo mejor de Habana para mí. Porque aparte hay otros conitos que no se succiona también el dulce de leche de arriba. A mí me paraba un toque. Vos has probado muchos conitos con dulce de leche, claramente. Tienen como la experiencia. A mí me paraba un toque, así que prefiero ya llegar a la parte de abajo y comerla con un poco de dulce de leche. Pero hago el sacrificio y lo como entero. Bien. Sí, bueno, no, estaba hablando meramente de conitos de Habana, no de felatios. No estaba ni de senos. No de felatios ni de senos. Bueno. Sí. Nada. Nada que subió el precio de todos los productos de Habana 38%, parece ser. Los comentaristas de la Nación dicen que no entienden nada porque ven los restaurantes llenos, los shoppings llenos y los cines llenos. ¿Qué pasa? No entiendo nada. Dice que la gente está mal y sale todo el día. Que se quejan que no tienen plata y salen los aviones de Miami llenos y a Chile también. Se quejan de llenos, básicamente. Esos son los comentarios de la Nación. Qué raro que no mencionan a la cretina que se llevó todo. ¿Eso lo estás mencionando vos o no lo mencionan ellos? Sí, yo también soy el pueblo, dice uno. Me encanta. Yo me pasaría la tarde. Me gustaría que trabajar de leer comentarios de diario. Puedes hacerlo. ¿Vos que me te paguen acá? Yo unos mangos te tiro. ¿Vos, Mariano? Unos pesos te tiro. Hacemos una vaquita mensual. Dale. ¿Podemos escuchar una canción? Me parece perfecto. ¿Cuál es? No sé, porque estaba leyendo una página para la próxima columna, pero ya estoy revisando los mensajes del inbox. Gilda Posta, Corazón Herido. Parece que hoy no fue esa canción. Exactamente. Para ti, Cholo, con cariño. Ella es la culpable de dar amor. Incluso el amor. Consejería sentimental de cumbia masiva. Lo nuestro es como es. Es toda una aventura. No le hace falta nada. Estoy aquí. Libertades muchas veces son como rostros desconocidos que me besan la boca y abandonan el puerto. Entran y salen marineros, entran y salen los veleros, entra y sacude la ola, entra y acaricia la lengua y yo nunca, ni siquiera en un planeta lejano, me canso de los besos. Bienvenidos a esta columna de amor que hoy viene a derribar algunos mitos. ¿Quién escribió eso? Ese poema es de mi autoría. Es una hermosura. Bueno, muchas gracias. Si soy sincera, no lo conocía. Pasó rápido ese poema. Pasó desapercibido, pero en la catarata de poemas que tiene Kimei. Claro, ¿qué es cosa? Que soy productiva. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar un premio por productividad. Bueno, ¿de cuánto? ¿6,000 pesos? Presentí mi productividad. Bueno. 6,500. 6,500. 6,000 abrazos. ¡Ah! ¡Pasa! Amor, ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el What amor? What the fuck of the love. What the love, the fuck, the love. ¿Cómo estás, Mariano, para esta columna? Vos no estuviste nunca, ¿no? En la parte de la consejería. No, yo creo que no. Nunca me han permitido estar, participar. Te hemos censurado. No, no me han censurado. Siempre había alguien para acompañar, que en este momento no está. Entonces es que estoy yo. Estábamos esperando, como queríamos hacer como un entrenamiento donde vos escuches otras voces y puedas como adquirir algunos conceptos sobre el amor y puedas decir cosas correctas y no incorrectas al aire. También está bueno que educar a los varones al aire, sí, para que ellos vean cuáles son los sí y los no de los comentarios a la hora de aconsejar a alguien. Claro, vas a tener que hablar bien bajito hoy. Es decir, que esta columna pasa a tener dos propósitos. Por un lado, llegar a sus corazones. Sí. Y por el otro, disciplinar a los Muy bien. Quiere llegar a los corazones, abrirlos como si fuesen un matambre a la parrilla. Sí, un matambrito relleno con tal vez una pancetita, tal vez algún quesito. Exactamente. Ahora, mientras vos estás contando esto y estás desarrollando esta metáfora de cómo queremos que se abran sus corazones, han llegado las chicas de la colectiva feminista Decidimos, que les contamos que estamos por empezar la columna sentimental. En el caso que quieran entrar también a opinar. Sí. Nos pueden hacer señas y pueden entrar tranquilamente. Panelistas. Entran. Estamos por leer el primer llamado. Les contamos a las chicas de la colectiva feminista Decidimos. Están Jucha, Flor y está Luciana también, una querida compañera. Le contamos cómo es más o menos el funcionamiento de la columna si quieren entrar a participar. Acá nos llegan mensajes de gente que está con alguna problemática vinculada al amor y nosotros tratamos de darle una respuesta para que su vida pueda ser un poco más fácil. No es fácil, pero acá nos llega un mensaje de Celeste de Ensenada. Y Celeste está muy afligida. Dice, estoy saliendo con un chico, pero no quiero caer nuevamente en el amor romántico. Como vi que él tenía un par de actitudes de este amor, yo decidí alejarme un poco y él interpretó como que yo lo quería. Mi pregunta es, no lo quería, que yo no lo quería. Me corrige, Celeste. Mi pregunta es, ¿cómo plantear una relación nueva? Bueno, Celeste, estamos acá, mira, están las compañías de la colectiva, sí, que también militan mucho desde el amor y desde el cariño. Y todas sabemos acá en esta reunión de mujeres, primero vamos a saludar a las chicas. Jucha, bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Flor, bienvenida. Hola, gracias. Estamos todas bien, menos Celeste de Ensenada. Mal, Celeste está mal. En esta columna hay que hablar con este tono de voz. Sí. Porque estamos hablando sobre el amor. Un poquitito más Virginia Lago, algún tono así como suave. Emotivo, suave y directo al corazón. Estamos hablando a la altura del corazón. Por eso empezamos lento y después salvaje nosotras, como Luis Fonsi. Le contamos también a Celeste que hay como, que ella tiene que estar atenta a ciertas cosas para no caer en el amor romántico y cómo después plantear una nueva relación a partir de esto, ¿no? Que no es fácil. Primero decimos que no es fácil, pero lo que importa es intentarlo. Hay muchos mitos en el amor romántico. El amor romántico en sí es un mito, ¿no es cierto? Claro. Que nosotras vamos a derribar, lo vamos a pisotear, lo vamos a enterrar. Lo vamos a enterrar. Hecho pedazos ya. Vamos a bailar sobre la tumba. Sobre la tumba del amor romántico. Hay como grupos, dice acá una fuente que no sé cuál es, pero que me pareció que estaba buena. Grupo 1 de mitos de amor romántico. El amor todo lo puede. Esa es la categoría. 1. Falacia de cambio por amor. Cuando ustedes quieren profundizar alguno, me dicen yo y paro. Yo quiero profundizar. Ya estás polémica. Sí. Dale, empecé a profundizar. Porque a mí me enoja mucho este personaje que dice yo voy a cambiar por ella. Voy a ser mejor persona y lo voy a hacer por ella. Aunque yo haya sido una mierda toda mi vida y sea una mierda en el resto de los ámbitos de mi vida, con ella voy a ser un príncipe. Sí. Y cuando deje de estar con ella voy a seguir siendo una mierda. Y a veces cuando ella no me mire también voy a ser una mierda. ¿Qué pasa con este personaje? ¿Lo reconocen cuando lo describo? Sí, sí, sí, puedo reconocer. Yo creo que también ahí se plantea una doble cosa. Que una también cree que por amor la otra persona va a cambiar. Como le pasó a Marge Simpson. Le pasó a Marge. Soy el guayón, por eso. Sí, a mí gallo. Le pasó a Marge, le pasó a Lisa después. Bueno, sí, por esto de que... Pero esto de no crecer en todos los vínculos, digamos. Esta idea de que por amor cambiamos todo y en realidad no modificamos nada más, ni estructuralmente, ni de nosotros mismos, ni de repensar nuestros vínculos. Solamente le llevas flores a tu mujer. Claro, bueno, Celeste no quiere esto. Celeste quiere otra cosa. Pero ¿qué pasa? Ella ya hizo un planteo y ahora ella quiere... Piensa, no sé, el otro lo interpretó mal. Entonces, ¿cuál es la nueva propuesta? ¿Qué se imaginan ustedes? Primero, me parece... vos, por favor. Yo cuando tenga que opino, quedo tranquila. Me lo dijo. No me molestes, me dijo. La claridad es lo principal. Cuando yo tenga que opinar, voy a opinar. Bueno, perfecto. Primero le quiero decir a Celeste, de Ensenada, que ella tiene que saber con qué quiere también. Porque como lo que se da por sentado es el amor romántico, todo lo otro hay que ultra aclararlo. Porque el amor romántico tiene sus bases y condiciones tan establecidas y se da tan por sentado y está tan fijo que no hay que aclarar nada. Cuando empezás a estar con alguien, te ves mucho y decís, somos novios, listo, ya está. Todo lo otro está implícito. En cambio, cualquier otro formato que se salga de eso, parece que hay que aclarar todo, punto por punto, derechos y obligaciones, la letra chica, todo. Entonces... me parece que estamos en una época donde Celeste va a tener que hacer eso obligatoriamente. Pensar lo que ella quiere. Ese creo que es el primer consenso. Ayer charlando en una cena con amigas íntimas, charlábamos esto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuidado con lo que vas a decir. Íntima entre amigas. La primera relación que puede... Para que sea una buena relación, digo, no quiero hacerme la que sé. No, no, pero no, si no, ella pero... llama es porque ella un poco de fe. No, en esta no, consejería no, pará, tiene. pará. Vos sabés. Yo, vos sos una doctora licenciada. Quisiera. Que estuviste preparando para esto años. Ah, me estuve no preparando. Abajo. Mi padre no pagó la universidad por nada. yo creo que el primer acuerdo al que tiene que llegar es con ella misma, es reforzar esta idea que planteabas vos. ¿Cómo una puede pensar un acuerdo con otra persona que una diga, bueno, este es el acuerdo ideal, este es el acuerdo correcto? Nunca va a funcionar un acuerdo por siempre, ni quizás durante un año, ni quizás durante 3 meses. Es muy difícil de pronosticar lo que sucede con otra persona. Entonces, lo que es más fácil de pronosticar es lo que te puede suceder a vos misma. Si yo quiero generar un vínculo con otra persona, lo primero que tengo que hacer es conocerme a mí, a ver cuáles son mis límites, qué es lo que quiero, la sinceridad, la confianza, como esas cosas son las que hay que como fortalecer. Celeste es una ensenada. Pena, Celeste, Kimei, chicas, que el amor romántico haya establecido un piso en donde hay que tener acuerdos. Porque vos con ninguna otra relación fijás acuerdos. Con ningún amigo o conocido decís, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que nos estamos juntando tanto a tomar mate? ¿Eh? ¿Kimei? ¿Qué somos nosotras? Porque al final estamos comiendo bizcochitos 2 tardes a la semana. Mucho bizcochito, tomamos... mucho bizcochito y poca... Comemos unos bizcochitos. Poca baguette. Poca empanada, no sé lo que quieran comer. Poca empanada. Tomamos mate. Entonces, Kimei, ¿qué pasa con nosotros? No decimos eso, ¿no? No decimos eso, no. Entonces, ¿por qué? No entendí, a ver. Me perdí en el concepto el resto, de la baguette. ¿Por qué el resto de los vínculos, de la metáfora de la panadería? ¿Por qué el resto de los vínculos no requiere ningún tipo de acuerdo? Y el que tiene que ver con el sexo afectivo requiere tanto acuerdo. Porque es parte del amor romántico, es parte de implementar el capitalismo hasta nuestras relaciones. ¿Qué genera el amor romántico? Parejas monogámicas, ¿no es cierto? ¿Y qué es la monogamia? Crea individualismo. Vos separás ciertas cosas, jerarquizás ciertas cosas que te dejan, que te terminan como desarmando otros vínculos que vos podés generar de la misma manera, con la amistad, con qué sé yo, no sé, si se entiende a lo que quiero llegar. Un poco sí, un poco no. Un poco sí, sí, un poco no. Pero bueno, no, tampoco, a ver, otra cosa que tenemos que decir, porque venimos charlando profundamente, no es fácil tampoco, ¿no? Una se sienta acá y dice, bueno, no, porque la monogamia también es una caca, qué sé yo. Es difícil construir, desconstruir y construir después nuevamente nuevos vínculos. Pero lo importante para mí es eso, saber que una está tratando de hacer lo posible y teniendo confianza en una misma, ¿no? Y en cómo puede relacionarse o qué da o qué exige, no sé. ¿Qué sé yo? A veces es difícil saber qué es lo que uno quiere. Es difícil. Yo. También no hay que hacernos las boludas con esto de, no, yo quiero esto, pero Raúl me está apurando para que seamos una pareja de que nos casemos, pero yo creo que Raúl va a reaccionar cuando yo le diga que no. No, no, no. Claro. Ya está, Celeste. Raúl te está demostrando que quiere otra cosa. Así que queda en vos también avisarle o no, o dejarte. Porque todos los caminos conducen a la monogamia y al... Sí. Al noviazgo y al casamiento con hijos. Pareciera que son pasos hasta llegar a eso. Y hay gente que lo sigue concibiendo así. Sí, y lo importante también es como que no nos rijan los mandatos. Ni los mandatos del amor romántico, ni a veces también los mandatos feministas pueden ser que nos peguen fuerte y que nos generen tantas contradicciones que una termina también, pues, se termina oprimiendo, ¿no? Lo importante es tener por ahí claridad y la posibilidad de sentirse cómoda, de decir, bueno, no, lo que me pasa es esto. No me banco esto, no quiero esto. No sé, lo importante es la sinceridad. Y por ahí si no se puede construir o reconstruir la relación con Raúl, sí. Por ahí buscar otras alternativas, digamos. No, el futuro no está en Raúl, el futuro está en que Celeste se sienta bien. Claro. Si Raúl o su pareja, digamos, no puede permitirlo, no pueden llegar a un nuevo acuerdo, una nueva relación, y bueno, hay tantos hombres y mujeres con ganas de construir cosas nuevas que está bueno también eso. También hay vegetales y animales, vegetales. Como estuvimos viendo antes. Los eco... Eso me lo perdí. No, eso después le vamos a pasar el link. Me parece que son muy pacatas las chicas de la consejería. No, claro, que se quedan no. Hombres y mujeres. El amor romántico con la naturaleza la es más complejo. Perdón. ¿Cómo, Mariano? El amor romántico con la naturaleza debe ser complejo. Debe ser complejo. Me pongo celoso de que toques otras rocas. O que otras rocas te toquen a vos. Pero bueno, esta fue la consejería sentimental. Ahora también vamos a hablar con las chicas de la colectiva sobre amor sororo, seguramente, que nos van a contar un poco cómo es su militancia. Y nos despedimos. Y cualquier consulta que tengan, consulta o lo que sea, menos fotos, no nos manden fotos que no deban al WhatsApp. Nada de, miren esta foto, ¿esto es una verruga o un herpes? No somos ginecólogas. No.

hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Seguimos en Cumbia Masiva, ya llegando al final, aún con la ausencia de Belén Garuti, la cabeza de este programa, el corazón, sus piernas, sus manos, pero ya pronto va a volver. Estamos ahora sí en papel de socorristas, están las chicas de la colectiva feminista Decidimos, ya hablando de amor de otra manera, si se quieren presentar, sus nombres, su estado civil y la ropa interior. Re feo cuando te decían eso en los juegos, ¿viste? Poca creatividad. Hola, yo soy Florencia, capaz que tengo la voz un poco parecida a la tuya, Kimei, porque somos hermanas. Sangre de la sangre. Y no tengo puesta ropa interior hoy. Bien, esa es mi hermana. ¡Qué osada! Bueno, mi nombre es Luciana, sí, llevo ropa interior de la colectiva también. ¿Ropa interior y exterior? Sí. Porque si no, estás fresco. Vine vestida, vine bien vestida. Yo soy Jucha, Juliana, de la colectiva también, y tengo ropa interior. Sí, tengo. Ya. La mayoría usamos igual. Sí, es sí, como sí. Que... Bueno, ¿qué es la colectiva feminista Decidimos? ¿Qué está haciendo? ¿Y a qué ha venido? Bueno, en principio vinimos a contar qué es lo que pasó acá en el Olga Vázquez ayer a la tarde. Hubo un festival por el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que estuvo buenísimo, vinieron un montón de bandas, fue una fiesta, se llenó el Olga, se hizo acá en el Olga, pensábamos hacerlo en la puerta, pero al final lo tuvimos que meter al patio, también en el marco de la expropiación definitiva del Olga Vázquez, y unir esas dos luchas que solamente hay que hacer un esfuercito para que estén juntas. Se hizo una actividad, hacía bastante tiempo que no se hacían festivales por el Día de Acción por la Salud, creo que el último fue en el 2012 y este año lo volvimos a hacer. Era el Verde que te quiero verde, ¿no? Verde que te quiero verde, también se llamaba así, lo hicimos en Plaza Moreno esa vez. Estuvo muy bueno, tocaron en ese momento Les Minom, una banda mítica platense. Y este también tuvo un poco el mismo color, verde, porque lo cerramos con cumbia y bien arriba. Un poco para visibilizar que las mujeres seguimos sin acceder al sistema de salud, abortos que son legales en este momento. Si una mujer que cursa un embarazo y está en riesgo su vida o su salud, y entendemos la salud de forma integral, no es solamente la salud física, no es el peligro de muerte, sino que el proyecto de un hijo interrumpe esa salud y pone en crisis esa salud integral, y entendemos que la psíquica es parte de la salud. No es una salud, sino que es parte de la salud. Bueno, hoy en día las mujeres enmarcadas en abortos legales no podemos acceder, entonces vamos pergeñando estrategias para hacerlo de la forma segura y de forma amorosa. Creo que el feminismo socorrista, lo que viene a hacer es prefigurar una práctica que queremos que sea para todas las mujeres que desean interrumpir los embarazos. Entonces vamos construyendo cómo tienen que ser esos abortos, cómo queremos que se nos acompañe, y en eso estamos el socorrismo, acompañando mujeres que hoy deciden interrumpir sus embarazos. Desde la colectiva feminista acá en La Plata activamos, bueno, como contaba Lu recién, en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y además formamos parte de una red nacional de socorristas. Estamos a lo largo y a lo ancho de todo el país acompañando a mujeres en su proceso de interrupción. Venimos de una plenaria hace poco nacional donde nos encontramos más de 200 compañeras. Tratamos de darnos estrategias para ir alcanzando mayores números de socorristas y por ahí llegar a mujeres que están en otras situaciones, en los barrios. Nos planteamos algunas estrategias y además nos planteamos constantemente qué tipo de acompañamiento queremos hacer. según las necesidades de las mujeres también, pero este acompañamiento que nosotras queremos, socorrista, amoroso, desprejuiciado, seguro, una escucha, garantizar una escucha desprejuiciada. En ese marco estamos nosotras activando acá en La Plata y bueno, en todo el país. Bien, estaba concentrada. ¿Cuántas? Voy a preguntar una cosa que no sé. ¿Cuántas sensaciones, sentimientos y cosas les pasan en el cuerpo a una socorrista por semana, más o menos? En una montaña de rusa. Y porque cada vez, eso es bastante general, cada vez que una mujer aborta, la adrenalina de que concluya el episodio exitoso, esto quiere decir que la mujer puede interrumpir el embarazo y que además quede comunicada con nosotras, que es una forma también de garantizar que esa mujer está bien con ese aborto. Es raro, porque si dejan de comunicarse es como que, bueno, las mujeres cargamos con muchas sensaciones a la hora de abortar, porque lo que tenemos del lado de la sociedad es, bueno, la culpa, y bueno, el miedo también al qué dirán, o sea, más de eso que el miedo a lo que pase con la salud. Nosotras las socorristas estamos muy preocupadas qué pasa con la salud de esa mujer y que esa mujer, no sé, concluda el aborto, 7 días después que abortó, vaya a la guardia, al médico, no médica, sino hacerse el control posaborto. Y bueno, ahí se termina cada acompañamiento, o sea que es largo, no es solamente el momento del encuentro. Bueno, porque Flor, ¿vos querés contar cómo es que nos encontramos con las mujeres? Sí, sí, también eso. Nosotras como colectiva nos encontramos en un primer momento, hay un contacto que es telefónico en la línea pública. Voy a pasar el número de teléfono, además, ya saben, para quienes puedan y quieran hacernos una carga, a nosotras nos sirve para seguir acompañando a las mujeres. La línea es Claro y el número es 221-536-1279. Después de ese primer contacto telefónico, lo que hacemos es encontrarnos cara a cara con las mujeres que deciden abortar. En principio, en un lugar público, es un poco para quitar el aborto del ámbito privado, de la individualidad, y son encuentros grupales. Esto quiere decir que van 4 mujeres que están en la misma situación. Es un poco para dar cuenta de que somos todas las mujeres que en algún momento de nuestra vida quizás tengamos que pasar por esto, y además porque, bueno, somos un montón todas las semanas. En esos encuentros se da la información acerca del uso seguro del tratamiento con misoprostol, y después de eso nos mantenemos en comunicación en el momento en el que la mujer realiza el tratamiento, bueno, y cuando quiera despejar alguna duda, cuando quiera charlar y demás. Por eso, bueno, la importancia de la comunicación y del mantenernos comunicadas una vez que termina el tratamiento. Sí, con esto de las sensaciones que preguntaba Kimei, hoy me pasó algo particular, que estuve toda la mañana corriendo para conseguir un chip Movistar, no podía conseguir y mi socorrista me estaba esperando, mi socorrida. Así que hoy mi mañana fue eso, conseguir un chip para comunicarme con ella. Y bueno, sí, esas son las sensaciones diarias, digamos, es una tarea que requiere cuerpo todo el tiempo, cuerpo, mente, corazón, estamos ahí con ellas todo el tiempo. Sí, muchísima disponibilidad. Uh-huh. Eso, estar disponibles para las otras. Y sobre todo que usted, esto que decía por ahí recién Flor, ¿no? Como que esas cargas de teléfono las hacen de forma autogestiva. Ustedes también le cuentan a las mujeres, ¿no es cierto? Cuando eso también, siempre la autogestión lleva un trabajo sí, extra, obviamente. Que es más complicado. Y trajeron también unas estadísticas para contarnos. ¿Quieren contarnos eso? ¿Quieren...? Sí, otro de los trabajos que nos damos como socorristas a nivel nacional es sistematizar los datos de quiénes son las mujeres que estamos abortando aquí y ahora. Estos datos también nos sirven para llevar adelante la lucha por el aborto legal. Sabemos que no hay datos legítimos, datos reales, entonces bueno, es un poco para sumar esa lucha. Los venimos sistematizando desde hace 3 años, este es el... Sí, hace 3 años que venimos sistematizando los datos. Tenemos algunos acá para compartirles. Sí, hay como datos súper importantes para debatir sobre la cuestión del aborto. Muchas veces se plantea que, bueno, el aborto es inseguro, que, bueno, hay mucho discurso ligado a la muerte o a la posibilidad de un daño irreparable para la mujer. Entonces, los datos que fuimos recabando este año en el 2016, vamos a hablar del 2016, que acompañamos a un total de 3.799 mujeres en todo el país. Eso da la cuenta de 13 mujeres, más de 13 mujeres por día. Es un montón. Un montón. Es un montón. Bueno, de esas mujeres, solamente, ahí quiero encontrar la cifra, de quienes recurrieron a... No. A la guardia médica. Solamente el 12.7% concurrió a la guardia médica. Es ínfima, digamos. O sea, una de 10 concurrió a la guardia clínica y no... Post-aborto. O sea, de las 72 horas de realizado el tratamiento. Y muchas veces cuando van a la guardia, tiene que ver con que se asustan. Claro. En general, el método medicamentoso, que es el que nosotras acompañamos, el que explicamos, no tiene mayores riesgos. Sí, el riesgo está después del episodio, que es que te suba fiebre y te descuides. Las mujeres estamos súper socializadas en no registrar el dolor nuestro y el malestar y seguimos adelante. Ese es el mayor riesgo. No que solamente pasa en general con los dolores y los malestares, pero también en este caso puntual, digamos, como el aborto está estigmatizado y muchas mujeres por ahí no pueden hablar de lo que están haciendo en ese momento, digamos, es termino y sigo mi vida y me voy a laburar y me junto acá, entonces descuidamos por ahí lo que nos está pasando en el cuerpo, que es importante darle ese momento. Y en eso hacemos muchísimo énfasis nosotras en que, bueno, que el evento se concluye una vez que van a un control post. Y también yo quería decir algo que hace rato que vengo pensando, cómo las feministas nos hemos dado esta estrategia de poder despenalizar y hacerlo como nosotras queremos que sean los abortos. Yo hago una relación que quizás no sea muy directa, pero la quiero explicar. En los 90, cuando era imposible pensar en que los milicos estén presos, los hijos salimos a hacer scratches y se hizo justicia popular. Digamos. Esa fue la forma de garantizar que hace 2 semanas seamos miles en las calles diciendo no al 2x1. Bueno, ahora las feministas, yo creo que sí, porque el campo popular se da muchas estrategias. Las feministas estamos haciendo esto que va a ser posible que cuando se legalice el aborto sea imposible burocratizarlo. Porque eso queremos las feministas, las socorristas feministas. Que una vez que vos estés en la situación de estar embarazada, las mujeres nos embarazamos de muy diversas formas y muchas nos embarazamos por responsabilidad de los chabones que no quieren usar un forro, eso también hay que decirlo. Sí, de hecho te tiro una estadística para acompañar eso que decís. El 45% de las mujeres que abortaron con nosotras, acompañadas por nosotras, usó método anticonceptivo para evitar el embarazo. Y el 30% el embarazo se produjo por falla del método anticonceptivo. Y de las mujeres que no usaron método anticonceptivo, el 23,1% manifestó que la decisión de no haber usado método anticonceptivo fue tomada por su pareja. O sea que es un dato muy relevante, que los chabones no quieran usar. O sea, nos pasa en la realidad, bueno, y pasa mucho en el embarazo adolescente. Los pibitos no quieren usar forro, O sea, esa es una población, por ejemplo, a la que tenemos que hacer un esfuerzo para llegar. Porque tener un pibe no planificado es un bajón y ser madre cuando sos adolescente te corta un montón. Por ahí las pibas lo recontraidealizan a la maternidad, pero se dan con un fiasco. Porque, bueno, para hacerse cargo de una persona hay que estar como muy resuelta en otras cosas. ¿Y estas estadísticas para qué son? ¿Y cómo las llevan a cabo ustedes? Nosotras armamos una protocola, que es una ficha, que le llamamos protocola porque todos lo feminizamos, donde llevamos los datos de las mujeres, los llenamos en el primer momento de encuentro cara a cara. Es anónima. Es anónima, sí, porque lo que queremos relevar son los datos de quiénes son las mujeres, ¿no? Puntualmente. Identidad de la mujer no, sino bueno, algunas cosas que necesitamos para hacer el acompañamiento en ese momento y luego para generar estas estadísticas. Sí, para generar también discusiones para afuera, para el sentido común y también para adentro, para la militancia, porque bueno, hay muchas cosas que nosotras creemos que que hay que repensar sobre el aborto. Venimos planteando hace tiempo que asociar el aborto a la palabra para no morir, digamos, aborto legal para no morir, no sería dar un discurso que nos esté conviniendo, porque de hecho con el uso seguro del misoprostol bajó un montón las muertes por abortos clandestinos, que las hay y son las mujeres más vulneradas de esta sociedad. Pero el aborto es para poder decidir, que sea el aborto legal es para que decidamos, no para que no nos muramos. Porque de hecho van a legalizar el aborto y vamos a seguir abortando, digamos. Por eso el planteo de no solo aborto legal, sino aborto libre. Y esto que hablabas vos, Lu, de que no se burocratice después nuestra práctica, porque sí, digamos, como que tengamos la autonomía de poder decidir de qué forma queremos abortar. ¿Con quiénes y en dónde? Eso es súper importante porque, por ejemplo, el proceso que hicieron las uruguayas, que es interesante y está muy bueno, sí es un aborto reburocratizado. No, por la cucaracha. Tenés que dar cuenta de muchísimas cosas para poder acceder al aborto. No sé, es una forma, me parece, es ir creando las instituciones que nosotras queremos habitar. Así como digo, hice esa analogía porque posta que creo que va a ser imposible después de que el sistema de salud nos diga no, porque vas a tener que... ¿Por qué no lo querés tener? Tenés que ir a un psicólogo, comprobar que que vos estás segura. O sea, te burocratizan una decisión. Las mujeres cuando no quieren tener hijos, no quieren tener hijos y punto. No hay que, porque sabemos lo que es un hijo, sabemos qué significa. Porque las feministas, las socorristas, estamos a favor del aborto, pero también estamos a favor de la maternidad elegida. Eso es, unido. Buenísimo, hay como un montón de cosas así como para seguir discutiendo, como esta de construir las instituciones que queremos habitar, pero lamentablemente nos tenemos que ir, pero vamos a repetir el teléfono para que las que quieran llamar, para consultar o para las que quieran cargar crédito, que se comuniquen al... Línea Claro 221-536-1279. Perfecto, y ahí ya compartimos también la página, seguro, si no la vamos a compartir. Les dejamos un saludo a las chicas. Gracias por haber venido. Pueden venir cuando quieran, a la parte que quieran del programa. Están súper invitadas. Y bueno, eso, el teléfono ahí y la página también compartida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Le parece que hay cosas en la vida que si una no quiere, mejor que no las viva. O que será el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parirme. Eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si quiero parir o abortar. Eso lo decido yo. Tiempo que más le conviene, por eso. eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Rosa, rosa, amiga, revuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Si es mi decisión, la manada me banca, si quiero parir o abortar, eso lo decido yo. Oh, oh, oh, oh. Cuando Macri te aumenta el gas, cumbia masiva te prende la mecha. Decir que cuando Macri te aumenta el gas, cumbia masiva te prende de la mecha. No sé. ¿Estamos hablando de marihuana? ¿Estamos hablando de marihuana? Sí, hay muchas interpretaciones. Cada uno que tome... No sé. ¿Cuál es tu mecha? No sé. Bueno, pero lo dejamos para el lunes que viene. Sí, me agarraste. ¿Cuál es tu mecha? Una pregunta que interpela a nuestros oyentes y nuestras oyentas. ¿Cuál es su mecha? ¿Cuál es tu mecha? Mañana van a ir a terapia con esa pregunta. ¿Cuál es tu mecha? Doctor, no sé. Yo ayer prendí la mecha del calefón. Del calefactor. No, no, pero eso es una pavada. Bueno. Tu mecha, metafórico. Vos tenés que jugártela un poco más. ¿Vos decís? ¿Cuál es tu mecha? No lo voy a decir ahora porque ya estamos pasadas de hora y nos tenemos que despedir, pero la voy a decir el lunes que viene. Perfecto. Y el lunes vos pensás la tuya. La mía también. Mecha de bomba tiene que ser. Bueno. ¿Cuál es tu mecha de bomba? Claro. Bien, dale, lo pensamos. Muy compleja esa metáfora. ¿Cuál es tu mecha de bomba? Tenés que bajarla en abajo de la metáfora, la explicación. Bueno, hago lo que puedo. Medio básicos somos. Hemos tenido un hermoso programa. ¿Cómo la pasaron? Yo me deleité. Yo estuve deleitadísima. Mariano. Yo la pasé bien este programa, la verdad que sí. Medio tibio estuvo Mariano. Sí, estuve medio tibio, pero bueno, me faltó Belén, que es la que me hace la segunda siempre. Nunca te hace la segunda. Estás idealizando a Belén. En la falta de, y bueno, en la ausencia la tengo que idealizar. Cuando venga me voy a dar cuenta que no es lo que yo pensaba. Yo te hago la segunda. Yo no te hago la segunda. Ella me bulinea mal. Sí. Pero es hacerte la segunda también, porque te doy pie para que vos te corrijas. Está muy bien. Te defiendas. Y bueno, nos complementamos bastante bien, creo, entre los tres, entre los seis. Hermoso. Entre todas las que quieran venir. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene, que ya tendremos por suerte a nuestra conductora oficial, Belén Garuti. Y nosotras como súbditas obedeceremos todas sus órdenes. Mientras nos pega con un queda. Te hace spanking. Con un spanking de madera vegetal. Claro. No, nos vamos. Nos vamos. Con esa imagen. Chau. Más fuerte, tu parlante que mi bimbis duro como un elefante. Quiebra la cadera por detrás y por delante. Quiebra la cadera por detrás y por delante. Déjalo libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele. Mientras más lo suelta, más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele.